Y aquí en Guaymas, aquí en Sonora, este año les llegó a más de 10.000 beneficiarios en todo el estado. Más de 10.000 beneficiarios, mujeres y hombres. Y esos son como 72 millones de pesos, que son casi 2.000 pescadores que tienen el beneficio del Pan Bien Pesca. 12 millones de pesos. Aquí se va a entregar casi 400 nuevas tarjetas, 360,